La convocatoria para la reunión de esta tarde a en la localidad de Puyén para seguir compartiendo, analizando, discutiendo el perfil, digamos, podríamos decirlo de esa manera. Nora, nos encontramos con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, y a quien le hemos pedido que nos informe algunos detalles más sobre esta convocatoria. Hola, buen día, Patri. ¿Está bien decir el perfil productivo o sí, porque es también lo que se está discutiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que se está empezando a aparecer, viste que lo primero que nos sale es decir no queremos esto, y a continuación sigue, bueno, ¿y qué queremos? Y ahí empieza a aparecer todas las otras actividades sustentables que uh-huh. en las que Puyén, bueno, tiene muchísimas experiencias, digamos, en funcionamiento. Eso se vio el 4, cuando se hizo la marcha ya, que previo a la marcha hubo una radio abierta y hubo además muestras de productores, mesas de productores, ¿no? Sí. Para mostrar justamente eso, que lo mucho que hay en producción en el Puyén y en toda la comarca, en realidad, ¿no? Claro. Sería como ir cambiando las consignas, ¿no? Mantener firmes el rechazo, por ejemplo, en este caso contra la minería en todas sus facetas, pero abrir esta posibilidad de afianzar cuál es el perfil o cuál es el desarrollo que queremos para esta comarca. Exactamente. Digamos que el no nunca lo dejamos, pero sí mostrar todos los otros sí, todas las otras actividades. En algunas en potencia, digamos, algunas que todavía no han sido del todo desarrolladas y otras que están fuertemente impulsadas acá en la zona, como para ver lo que queremos. Uh-huh. En particular, poder cuestionar ese tipo de turismo que quieren imponernos, que viene a ser un turismo minero, sí, disfrazado así muy de verde, una minería disfrazada de verde y de ecológica, como lo dice el estudio de impacto ambiental, no el estudio, no, el informe de impacto el ambiental informe que presentó. Uh-huh. Sí, porque fue un informe muy, sí, muy flaquito, muy, sí, pobre, digamos. Hecho a la medida del emprendedor, entre comillas. Sí, sí, sí, sí, y con muy pocas consideraciones. O sea, también lo hemos compartido con compas que están más en la parte técnica, ¿no? Y que entienden más, y también dicen que es muy pobre y hay un montón de consideraciones que no tienen en cuenta, ¿no? Uh-huh. Que por ahí son más técnicas, pero que no están previstas ahí en el informe. Claro. Pero digo, ahí ya nos meten el tema del turismo minero, la actividad minera como una cosa recreativa, ¿no? Uh-huh. Digo, estamos empezando a poner en cuestionamiento algunas cosas que nos imponen así como términos, como conceptos, sin discusión previa, como si fueran naturales, como si fueran ya, sí, como si ya hubieran están instalados o ya hubieran sido discutidos alguna vez. Y la idea es seguir creciendo en la organización, ¿no? Porque esto de Minapuna fue el primero, pero en realidad hay un montón de derechos mineros en la zona que tienen ya dueño, que tienen titular, y bueno, hay así como mucho interés en avanzar, en informarnos sobre esos derechos mineros, y además en ver el tema de los loteos también, claro, que también va de la mano, claro, con el tema minero, ¿no? El empezar a ver, bueno, cómo se está loteando en muchos emprendimientos privados, barrios privados, ¿no? Uh-huh. Y loteos que no cumplen con la reglamentación, con todo lo que eso implica en cuanto a la planificación urbana de servicios y demás, y esto, ¿no? La instalación de así de barrios más privados, uh-huh, más VIP para algunos. Bueno, en eso también hay mucha movilización, hay mucho interés de la gente de Puyén y de la gente de la comarca, ¿no? Porque esto, uh-huh, lo estamos pensando desde un concepto de cuenca, claro, en donde lo que ocurra en el Blanco termina repercutiendo acá en el pueblo, digamos, ¿no? Sí. Es muy interesante el planteo de que en este proceso de construcción que se que ya tiene su historia, siempre ha predominado la resistencia. Y está bueno como que en estas nuevas épocas se avance hacia con decisión hacia la construcción de otras expectativas respecto al uso del espacio. Sí, nosotros particularmente desde la Asamblea en coordinación, en articulación con el resto de las asambleas de la provincia, estamos tratando de avanzar en esto de otros modelos de desarrollo posibles, ¿no? Sobre todo pensando en la meseta, que parece que estuviera predestinada a la minería, porque según el decir de quienes nos gobiernan y de quienes de las empresas extractivistas, no hay nada y en realidad hay mucho. Entonces, estamos así abocados a poder rescatar todo lo mucho que hay, todas las muchas actividades y actividades que se vienen haciendo en forma ancestral con un corrimiento importante del Estado y no inocente, digamos, no es casual que el Estado se corra. Como para poder rescatar estas otras formas de desarrollo, ¿no? Sí. Que son las que nos van a permitir, en realidad, parar la minería, digamos, ¿no? Porque son las que vienen alimentando a través de las cuales venimos habitando estos territorios hace mucho tiempo, Sí, ¿no? también es interesante ver que es visibilizar la red de productores que están resistiendo a los embates de estas épocas en las que pareciera que se quiere arrasar con todos estos emprendimientos pequeños, familiares, para Sí, instalar modelos concentrados, ¿no? sí, Y sí. poder poner visibilidad a esta situación también ya de por sí es fortalecerlas. Sí. Yo recuerdo ahora que lo decís, el año pasado en pleno embates mineros que los hubo, el año pasado fue muy fuerte el lobby minero en toda la provincia. El comunicado que sacó Paso del Sapo, la sociedad de productores, diciendo que no querían minería. Y fue un mensaje muy fuerte cuando el intendente estaba diciendo sí a la minería, ¿no? El intendente Paso del Sapo, una población tan pequeña, tan aislada y tan abandonada, ¿no? Y sin embargo, no me acuerdo el nombre exacto, pero la sociedad de productores de ahí sacó un mensaje fuerte, ¿no? Rechazando la minería. Digo, se puede y hay gente trabajando para la vida, digamos, ¿no? Y para sostener estas formas de producción sustentables y que digamos que van en pos de la vida y no de la muerte, como lo es la minería. Seguramente la convocatoria que están realizando para hoy tiene que ver con este Día Internacional de la Lucha Campesina. Sí, también lo relacionamos con eso, ¿no? Porque está muy presente en todos nosotros, los vecinos de acá, el tema de la producción local, de la producción orgánica, y especialmente en el Puyén, creo, ¿no? El Puyén es un pueblo que ha sabido dar muchas muestras de resistencia, ¿cómo se dice esto? Cuando te sobrepones a las adversidades más grandes, fíjate lo que pasó con el Janta, Sí, tal pienso en cual. el centro de Antuquillén, que se les quemó y lo están reconstruyendo. Siempre desde una mirada colectiva, ¿no? Sí. Comunitaria, digamos. Eso es lo más interesante, me parece a mí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, la idea es seguir creciendo en la organización, ¿viste? Y seguir articulando, poder empezar a articular. El 4 fue bueno porque también vino la gente de Esquel, además de estar presentes acá desde la comarca, el resto de pueblos de la comarca. Como para empezar a articular también que Puyén se sume a esta articulación provincial que tanta fuerza nos da, ¿no? Sí. Que tanto nos fortalece, porque sabés que no estás solo y que en muchos lugares se está resistiendo y se pueden crear redes que pueden ir en contra de esto, ¿no? Sí. Y también ir despertando nuevas conciencias, ¿no? Como para sumar y Sí, que el movimiento no se detenga. y no sé, a mí me parece, estoy así alucinada, estoy re contenta por las cosas que están pasando también a nivel de esto, desde ponerte a discutir por ahí cuestiones que están dadas por hecho y que, bueno, permitirnos colectivamente reflotar saberes nuevos y saberes nuevos, saberes que están en todos nosotras y nada, poder discutir algunas cuestiones, qué pueblo queremos, qué comarca queremos, qué, y es re interesante. La verdad que yo, me parece que eso es gigante, son pasos gigantes los que se dan en cada asamblea. Y la seguramente asamblea, en los momentos más adversos es cuando se ponen en juego justamente esta capacidad de resistir y de organizarse, como que siempre ha sido un poco así, ¿no? Sí, está bueno que después quede, sí, ¿viste? Claro. Que cuando decante el temor que ahora nos pone a todos en la calle, me parece interesante la organización que quede, aunque sea pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Pero porque eso te permite después despertar para otras cosas, ¿viste? Estar organizado, un pueblo, una comunidad organizada que después, frente a otro, bueno, yo creo que de Puyén dio ejemplo con el tema del canto, la verdad que no sí. puedo decir otra, no, sí, puedo, sí, no sí. Puedo no decirlo todo el tiempo. Claro. Eso te permite, frente a otras adversidades que vienen, que pueden ser de toda índole, de cualquier índole, sí, saber responder comunitariamente, que me parece que eso es lo más interesante. Tal cual. ¿Nora, seguís ahí? Sí. Ah, ¿No? Bien, porque pensé que se había perdido la señal, ¿no? Sí. Está todo bien. Bueno, nos encantó haber compartido este momento y volvemos a reiterar la invitación para esta tarde. 19:30. Sí. Mañana no se labura, por eso también claro, nos permitimos se puede hacerlo extender. Ahora, no sé a qué hora va a terminar, porque está bien. La vez pasada fue una de esas asambleas largas donde todos nos queríamos quedar y seguir discutiendo y seguir compartiendo. Así que hoy seguramente va a pasar algo similar en el auditorio municipal, que queda ahí cerquita de la escuela, ¿no? Queda cerquita de la municipalidad, creo. Ahora no recuerdo, ¿dónde está el homenaje a Fuente Alba? Claro, ¿dónde está Cultura? ¿Dónde sí. está Cultura? Bueno. Perfecto, sí, sí, sí. Así que bueno, ojalá podamos hacer mucho hoy. Bueno, ojalá que sí, y bueno, seguimos siempre en comunicación para ver cómo van las progresando, desarrollándose el temario, las propuestas, las acciones, y bueno, siempre Radio Fogón es un medio para que puedan difundir lo que les sí. parezca que nos enriquece comunitariamente. Sí, lo sabemos, Patri, lo sabemos. Bueno, un abrazo, Bueno, Nora, muchas gracias. Otro grande para todos.